preguntas. Hala. No vamos a tardar ya mucho, porque yo creo que ya estáis también todos cansados. A las 8:30 vamos a terminar, vamos a ir rapidillo. Nosotros no somos periodistas. Somos biólogos, los dos. No somos periodistas, ni fonógrafos, ni biólogos. Ambientales. Pues, sí. Somos biólogos, curiosamente, y bueno, llevamos Juan Carlos mucho más tiempo que yo. Dedicado al tiempo, o sea, al medio de las radios, radios libres y radios comunitarias. Y entronca bastante con lo que venía diciéndonos Patricia acerca de la necesidad de comunicar cosas, y además con el término local, ¿no? Las radios comunitarias y las radios libres que tradicionalmente han emitido en FM eran radios muy locales, radios que eran conocidas en tu barrio. Tú estabas en Radio Vallecas y tiene un radio de emisión muy, muy limitado. Los panaderos de tu barrio te conocían por la voz, además. Bajabas a comprar el pan y o a donde fuera y te decían, ah, tú eres el de no sé qué, ¿no? La gente oye la radio. Y entonces es una forma muy local de funcionamiento y de contar qué está pasando en tu barrio a la gente de tu barrio, que muchas veces no lo sabe. Estás viendo el telediario o oyendo radio generalistas, sabes lo que pasa en Kuwait, pero no sabes lo que pasa en el edificio de al lado, ¿no? Esto es una manera primaria, yo creo, y más cercana de la que Juan Carlos tuvo acercamiento al mundo de la radio, le apasionó y que de alguna manera me infectó a mí también, el tema de comunicar algo, aunque sea a tus 10 vecinos, nada más. Sí, así fue. La verdad es que yo fui arrastrando a Nacho ahí a mi lado a muchas cosas que tenían que ver con los micrófonos y otras que no. Y bueno, nos fuimos ahí metiendo en el mundo primero de las radios comunitarias, algunas de ellas que tenían figura de asociación cultural, y bueno, después tuvimos otras experiencias de comunicación intermedias en esa etapa de radio comunitaria que al final desembocaron en el 15M y en Ahora Sol Radio, ¿no? Lo nuestro fue, me voy a saltar un poco la primera parte porque vamos un poco más pillados de tiempo. Vamos a pasar un poco a cómo empezamos Nacho y yo, porque estamos hoy aquí, pero con otra gente que no está hoy aquí y que tampoco están ahora en Sol Radio, cómo empezamos a generar experiencias de radio deslocalizadas, ¿no? Digamos que por alguna etapa al final de la primera década de los 2000, yo estaba permanentemente en Radio Vallecas haciendo programas, haciendo entrevistas, también trabajaba como coordinador, y paralelamente a eso empezamos a desarrollar ciertas inquietudes de decir, el estudio de radio se nos queda pequeño, tenemos que hacer radio fuera. Nosotros, digamos que esto fue un poco una malformación de lo que decía antes Carmen, de las grabaciones de campo. Nosotros, como somos biólogos, lo confundimos con grabaciones en el campo. Entonces, nos fuimos por ahí a grabar y a sacar el estudio, y de hecho, hoy también hemos traído el mini estudio de campo, o en el campo, lo hemos traído hoy también aquí. Entonces dijimos, tenemos que romper la barrera del estudio de radio y tenemos que sacar esto fuera, porque si realmente somos un medio ciudadano, somos un medio local y a la vez global, ¿no?, por el tema de internet, tenemos que acercar esto a donde nosotros nos interese transmitir. Lo que no podemos hacer es traer todo el tiempo gente a la emisora, ¿no? ¿Por qué no llevamos nosotros la emisora a la gente? Esto estoy hablando mucho antes del 15 de mayo del 2011, ¿no? Esta aventura nuestra, en algún momento la llamamos Mordor Sonoro Webzine de Agitación Cultural. Y pusimos ese nombre de Mordor Sonoro por la parodia del mundo sonoro, porque era el mal, ¿no? El mal sonoro. Nosotros siempre, todos los proyectos que hacemos, les ponemos nombres fiestas, entonces acaban así. ¿Fiestas? Sí, sí, la fiesta. Luego Mordor Sonoro fue evolucionando, una vez ya que estuvimos en Abrazo Radio, a Barrio Camino, ¿no? El otro día nos preguntábamos también en una fiesta, ¿cómo llegamos al programa que vamos a hacer ahora sobre radio? Decíamos, a ver, ¿qué es lo que nos une a nosotros y a los demás personas que están implicadas? El barrio, y que somos un poco perros. Entonces hicimos una conjunción de palabras que no tenía ningún otro resultado en Google, entonces dijimos, está muy buena, porque quien busque Barrio Canino nos va a encontrar, ¿no? Entonces, si queréis un poco más de información de lo que estamos hoy hablando aquí, pues Mordor Sonoro, en su etapa anterior, pre-15M, vamos a llamarla, y Barrio Canino en su etapa ya de Ahora Sur Radio post-15M. Todo esto, al final, después de ya mucho tiempo, le dimos el nombre y dijimos, esto es radio de guerrilla. Y entonces ya fue cuando dijimos, bueno, vamos a enseñar solo a la gente una cosa que ha dicho Kamen y es muy acertada, es decir, aquellos sonidos que grababa Kamen y también que grababan muchos otros fonógrafos, también mucha otra labor periodística como la que hacía Patricia Orrillo y mucha otra gente que estaba en la Campada Sol, había que devolverse a la ciudadanía. Y los programas de Ahora Sol Radio, los de Barrio Canino particularmente, también se han devuelto a la ciudadanía, están libres, están para, en la medida de lo posible, colgados en licencias Creative Commons, digo, porque hay canciones que no son libres dentro de esos programas, pero bueno, nuestros vídeos, nuestras fotos, nuestros textos, todo está en Creative Commons. Pero hubo un momento que dijimos, no vale con devolver lo que estamos haciendo, lo que hay que hacer es devolver cómo lo estamos haciendo. Entonces dijimos, Radio Guerrilla, vamos a abrir en terminología de software libre y ese tipo de cosas, y copyleft, dijimos, vamos a abrir el código fuente de Ahora Sol Radio y a devolverse a la ciudadanía. Vamos a explicar cómo es Ahora Sol Radio por dentro, cómo se hace, lo vamos a devolver a la ciudadanía para que lo copien, para que lo repliquen y para que lo mejoren y para que a la vez lo vuelvan a devolver en una versión mejorada que nosotros también podamos copiar y haya ese crecimiento tú a tú que permite la tecnología libre, no los medios libres. Y si realmente somos una radio asamblearia, somos una radio libre, eso es un proceso esencial. Y eso es lo que nosotros llamamos en algún momento radio guerrilla, ¿no? También en ese concepto. Y a mí me voy a buscar lo que era la guerrilla en la Wikipedia. Y bueno, aquí en el mentido me he borrado unas cosas porque hablaban de la guerra y tal. Y no, nosotros no hacemos guerra abierta. Pero bueno, se parece mucho. Entonces yo he quitado palabras y al final, sin añadir ninguna, he dejado esto. La guerrilla es una táctica de conflicto consistente en hostigar al enemigo, o sea, pensar en una radio, ¿eh? Cuando vale. En hostigar al enemigo en su propio terreno, con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos. Bien, ahora visualizar la radio en la capa de sol. Este método de guerra se utiliza con frecuencia en situaciones de guerra asimétrica, que gracias a su movilidad, guerra asimétrica, ya sabéis que ellos tienen la fuerza, nosotros estos micrófonos que algunos son comprados, en situaciones de guerra asimétrica que gracias a su movilidad, a su fácil dispersión, a sus pequeños grupos, a su habilidad para desaparecer entre la población civil, resulta muy difícil de neutralizar, porque nosotros desaparecemos totalmente. Por la mañana echamos 8 horas en un trabajo que a nadie le importa y luego por la tarde volvemos a salir como Clark Kent y Superman. El efecto de la guerra de guerrilla sobre el oponente es variable dependiendo del terreno en el que se luche. En campo abierto no es muy eficaz, pero en junglas o escenarios urbanos, en el cual nosotros somos especialistas, puede llegar a ser devastador, especialmente para desmoralizar al oponente y agotar todas sus fuerzas. Entonces, a eso es a lo que nosotros nos dedicamos con una razón. Es lo que nos dedicamos a desmoralizar al Estado. Antes de que el sistema nos desmoralice a nosotros, me hacía gracia la presentación de José Ángel, porque es verdad que ha habido experiencias de radio dentro y fuera del sistema, y nosotros siempre hemos caído fuera del sistema. No ha habido manera, tampoco es que hayamos hecho grandes esfuerzos para caer dentro del sistema, nunca nos ha interesado demasiado, pero es que, aunque lo hubiéramos intentado, no hubiéramos sido capaces, ¿no? Nuestra propia concepción del medio de la radio, ¿no? De nuestra propia organización interna, lo primero que nos hizo fue decir, vamos a romper absolutamente todas las jerarquías que hay entre nosotros y tenemos que buscar herramientas colaborativas. Afortunadamente en internet ahora hay un montón de herramientas que permiten hacer este tipo de cosas. Ahora es más fácil, cuando empezamos hace ya 6-7 años con Mordor Sonoro Web Theme, tuvimos que curárnoslo un poco más. Las herramientas colaborativas todavía no era tan sencillo encontrarlas por internet. Sí, hay un aspecto también que me gustaría plantear previamente, y es que en todas las experiencias que hemos tenido de comunicación, ya os digo que partimos del hecho de no tener una formación periodística, se basaban esencialmente en las ganas de contar lo que a nosotros nos interesaba, nada más y nada menos. O sea, nunca ha habido jamás ningún interés, ni nos ha importado lo más mínimo lo que a la gente le interesaba. Lo único que hemos querido contar es lo que a nosotros nos gustaba, nos llamaba la atención o de alguna manera nos causaba impacto. Curiosamente nos dimos cuenta, con el paso de muy poco tiempo, de que no éramos los únicos a los que estas cosas peregrinas, lo que podéis imaginar más raro del mundo, no solamente nos interesaban a nosotros, sino también le interesaban a otras personas, y la creación de una comunidad de oyentes, en este caso, es lo que proporciona la actividad de nuestro colectivo, es decir, que es un colectivo en el que tú estás comunicando y al final hay gente que también recibe o está interesada en este mismo tema y se crea una comunidad en la cual estamos practicando la comunicación, tanto de nosotros para ellos como de ellos para nosotros. Este es un asunto que es curioso porque si bien en un periodismo de comunicación, un periodismo de datos, se buscan lo que puede ser interesante, lo que puede ser interesante no depende nada más y nada menos que de hasta dónde llegue tu voz, porque si tu voz llega hasta 50 pueblos más allá, te vas a encontrar a 5 personas que les interesa lo que tú cuentes, sea lo que sea, da igual. Y eso es un punto de partida bastante curioso, de cómo puedes llegar a tener una comunidad bastante grande haciendo exclusivamente lo que te da la gana, sin importarte lo que a los demás les interese. Por otra parte, también hemos cuidado mucho el contenido, o sea, es decir, vamos a hablar de lo que nos gusta, vamos a hablar bien de lo que nos gusta, vamos a dedicarle tiempo, incluso aunque no sea algo mayoritario. La cuestión estética siempre ha ido bastante por detrás, no nos ha importado demasiado, aunque siempre hemos intentado cuidar la cuestión técnica, no la estética, la técnica, ¿no? Es decir, bueno, que suene bien, aunque lo que estamos haciendo luego no tenga mucho sentido, pero que suene bien. Inicialmente en Mordor Sonoro nos dedicamos, dijimos, ¿no? Webzine de agitación cultural. Nosotros esto de la agitación cultural también es una mezcla de palabras que nosotros nos vamos inventando porque, como muchas veces las cosas que suelen existir no nos dan cabida a lo que queremos hacer, pues entonces empezamos a conjugar palabras así unas con otras y al final acabamos denominando con cierta precisión lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, esto del Mordor Sonoro de Webzine de Agitación Cultural nos sirvió para después darle un fuerte empujón a Ahora Sol Radio. Así que antes de hablar un poco más en profundidad de Ahora Sol Radio y de Barrio Canino, os voy a pasar un montón de fotos de Mordor Sonoro para que veáis un poco cómo... La paso yo, porque quiero pararme en algunas. Esta, que parece, así a priori es una foto mal encuadrada, y lo es, y podría decir, bueno, pues es una entrevista más. Pero en la esquina superior derecha hay un detalle que podría pasar desapercibido. ¿Sabéis lo que es eso de ahí? Son los frenos de una Vespa. Entonces esto que podría parecer una entrevista normal son los vestuarios de una tienda de ropa. Y lo que hay ahí, además, o sea, ya no es que no hayamos ido a hacer radio al vestuario de una tienda de ropa, eso es raro ya, pero es que esta tienda tampoco es normal, porque en los vestuarios hay una Vespa metida allí. Entonces, bueno, buscamos, este es Fernando Pardo, de Los Coronas. Casi siempre nos toca sentarnos en el suelo cuando vamos para allá a grabar, claro, porque como no es un estudio de radio, pues al final nuestro asiento es el hombre cojado que haya por ahí, y sin moverse porque estamos rodeados de cables, ¿no? Bueno, aquí veis más o menos nuestro estudio de guerrilla, una de las configuraciones que tiene, porque tenemos varias en función de cuánta gente vayamos a ir o cómo lo vayamos a hacer. Esta cajita de ahí abajo es un distribuidor de auriculares, ese día no nos hacía falta, pero estaba probando cuando lo acababa de comprar. Y la mesa de mezclas también llevaba una grande también que habíamos conseguido hacía poco. Lo lógico hubiera sido llevar la pequeña, que es la que hemos traído hoy aquí. Aquí tenéis el estudio de guerrilla, que además ha sido el estudio de Mordor Sonoro durante mucho tiempo, en otra de sus configuraciones, hoy la pequeña. Entonces, bueno, esto es una entrevista. En un vestuario de tienda de ropa, ahí tenéis al Dr. Harry dando todo. 4 años más joven. Con su moto y tal. Ahí repetimos en este mismo sitio, con otro grupo, Pony Bravo. También ahí en el vestuario, molaba porque luego cuando iba la gente a la tienda de ropa y se iba a probar la camiseta y entraba al vestuario y decía, hostia, y salían corriendo. Y claro, al menos que te pensabas era eso. Esto es una de las mayores locuras que hemos hecho, y es que Arizona Baby por entonces no eran tan conocidos como ahora, venían a Madrid. De hecho no eran conocidos en absoluto. No eran conocidos en absoluto, y queríamos grabarles un acústico, y como no encontrábamos el sitio, dijimos, bueno, pues en la casa del colega del turno. A la hora de la siesta, a las 4:30, antes de que se fueran a hacer la prueba de sonido, quitamos el sofá, ese es el sitio del sofá, a la hora de la siesta. El sábado, o sea, el vecino encantado. Pusimos una alfombrilla, eso sí que sí, y montamos el estudio de guerrilla. Es la misma mesa, la misma tarjeta de sonido que en la anterior grabación, en el vestuario de la tienda de ropa, el mismo distribuidor de auriculares, 4 cables por ahí tirados. Cuéntales, porque esto me acuerdo que lo contaste, ¿cuánto cuesta eso? Una tarjeta externa, así que... No. Sí, sí, eso cuesta 24 euros, además es la misma, de 2009 y ahora en 2013, con todo lo que ha llovido y la de golpes que se habrá llevado en el 15M, y sigue siendo la misma, sí, cuesta 20... la peor del mercado, esa es la cosa. Bueno, y esto al final pues quedó, bueno, sí que es muy importante la estética del micrófono, sí que ha sido invaluable, y esto es, este es el único cacharro semiprofesional que hemos utilizado para una grabación, que es de, no es de ninguno de nosotros, es de un amigo, y sí que es una tarjeta un poco más profesional, para multientrada, para grabar un poco el acústico lo mejor posible. Son colaboradores de Mordor Sonoro, esto ya te digo que es el salón de la casa de nuestro colega. No lo emitiste en directo, solamente grabado, ¿no? Era podcast. El podcast, pues hice un vídeo, están los vídeos por ahí con YouTube funcionando. Esto tenemos el único acústico no oficial de Arizona Baby permitido por ellos, ¿no? Sí. Fíjate cómo se hacía la... Como lo del cajón era como muy bruto, al final con las escobillas en la caja de la guitarra, ellos también entraron en la dinámica Mordor, se impregnaron de nuestro cutre, con todos los cómics y los discos de fondo, y aquello encantado, los vecinos no se quejaron, o sea que al final sale bien. Eso también parece una entrevista normal, un Berry Charra, pero cuando abres el plano de la foto te das cuenta de que ellos están ahí sentados donde sea, nosotros en el suelo otra vez, y estábamos como 10-15 minutos antes de su concierto en los camerinos, allí picando olivas, allá había gente como que entraba a coger cervezas, y con un ruido infernal, porque ahí están dos y la batería estaba probando sonido. A nada, poquísimos metros de donde estábamos nosotros grabando, entonces la entrevista es horrible, ¿no? Porque soy ahí todo el tiempo el bombo, pum, pum, pum, pum, prácticamente que se mete de una manera brutal en la grabación, ¿no? Entrevistas imposibles, siempre tirados en el suelo, porque... Esta entrevista tiene un ambiente bastante talerero, también bastante curiosa, y también son unos camerinos. En los camerinos se consiguen efectos de humo, incluso después de la ley anti-tabaco, que son imposibles de conseguir en cualquier otro ambiente. Otra vez más en el suelo, siempre llevamos también un dispositivo de vídeo, bueno, sentados o tumbados, que cada uno ya elige la postura. Esto es con Sala 58, en los camerinos de la Sala Jugular en Lavapiés. Esta foto no hace justicia a cómo estábamos realmente de apretados. Esto además queda muy bonito porque... Pero esto es el local de ensayo. Un local de ensayo es un sitio de trabajo de los músicos en los que si te mueves un poco, golpeas algo. Entonces aquí no tenemos fotos del plano abierto de cómo estábamos los demás, porque estábamos uno encima de otro. No podíamos darnos ni la vuelta. Entonces la foto sí queda muy aparente, pero tú te das cuenta que tenía la cerveza encima de los tambores de la guitarra, ¿no? Y están ahí liándose tabaco y tal, encima de la propia batería que estaba como desmontada para poder hacer esto. Aquí además estábamos como 5 o 6 personas de Mordor, no cabíamos. Está es también en los locales de ensayo, está enfrente, el local de motociclos ya desaparecidos, del de Muletrain también desaparecidos, estaba enfrente uno de otro, ambos en el Rojas. Aquí sí que se nos ve sentados en el suelo, y esta me gusta más porque te das cuenta de que si me doy un poco para allá y está toda la pedalera de guitarra, estamos envueltos en cables, no te puedes mover. Pero mola porque, y esto es una cosa que hemos contado muchas veces, como pillas a esta gente, digamos, en su casa, en su lugar de trabajo, te cuentan cosas que no te cuentan cuando te los llevas a la radio. Esto es una cosa que hemos constatado, hemos hablado entre nosotros millones de veces. Es muy interesante para reflexionar en esta facultad, cómo los medios están huyendo de esos espacios tradicionales, porque los espacios tradicionales están agotadísimos, ¿no? Sí. Todas las entrevistas de plató son la misma entrevista. Sí. Todos los debates, estén en cualquier cadena, es el mismo debate, porque es la misma luz, la misma disposición escénica, la misma estructura narrativa que ha acabado con nosotros como espectadores, ¿no? El éxito de Salvado, que lo habéis escuchado decir muchas veces, es ese exclusivamente, ¿no? Que ha sacado los formatos del sitio tradicional donde han sido construidos absolutamente los últimos años. Sí. Además, se crea un proceso bastante interesante a nivel comunicativo, ir a su propia casa a grabarles, están cómodos, a la segunda pregunta ya están relajados y te cuentan muchas más cosas, mucho más interesante. Pero además, el tema de ir a sus locales de ensayo, hablar con ellos, ya no es un tipo que viene a tu radio, que por muy majo que seas a tu estudio, bueno, eres el tipo entrevistador, eres el entrevistado, te das la mano, se va, sino que creas un vínculo con ellos, que creas un vínculo de amistad que te vale para la producción de siguientes entrevistas, magnífico, llamas a fulanito, oye, ¿tienes el teléfono a no sé quién, a no sé cuántos? O pásame el correo de alguien. Y además, tanto a los tipos que entrevistas como el lugar que estás entrevistando, hombre, en el caso de una sala de conciertos es más difícil tener amistad con el tipo, pero en la tienda de ropa, por ejemplo, conseguimos amistad con el de la tienda de ropa, lo que nos sirvió como escenario para otras entrevistas de gente de Malasaña, íbamos a ellas en a su casa. Hemos ido a casa de gente a grabar, han venido gente a nuestra casa, y ese crear ese vínculo, esa comunidad de la que hablaba al principio, no solamente de yo estoy haciendo una entrevista, hay un tipo que la escucha en otro sitio, sino que yo hago la entrevista, el tipo que la escucha, el tipo al que he entrevistado también la está escuchando luego y escucha las siguientes. Todo eso crea un conjunto de a la hora de sentirte como, no solamente hago radio, sino que es que me estoy haciendo un grupo de amigos que además son tipos a los que yo he decidido entrevistar porque me interesaban. O sea, no me han llamado ellos, les he llamado y he dicho, oye, tío, ¿qué hace esta entrevista? No me conoce de nada, pero tal. Y después, mi amigo, y me conoce. Una pregunta, esto lo podéis hacer también con una grabadora. Quiero decir, ¿por qué lo hacéis así en vez de porque hacer la entrevista en el camerino con la grabadora? ¿Cómo se podía hacer? Sí. No sé si hay algo. Quiero decir que. ¿Qué ventajas le encontráis? Pues por darle un poco más de calidad de producción. O sea, ya digo que la estética de lo que contamos no es lo que nos importa, pero sí es verdad que la técnica la cuidamos mucho. Uh-huh. Y hacerlo así nos da una calidad de grabación bastante mejor. También podemos grabar incluso por pistas, incluso con esta mesa. Uh-huh. Lo paneamos, uno a la izquierda, otro a la derecha, son dos micros y luego nos mezclamos un poco mejor, reducimos ruido. Te das cuenta de que si yo voy a grabar, me acuerdo de la grabación de José Pipiao, estábamos grabando en medio de la sala, estábamos en medio de la sala, digamos, y el escenario estaba ahí, aquí había una esquina, y estábamos grabando aquí a los tipos. Yo tengo una grabadora ahí, no se oye nada. No puedes hacer nada. O sea, tengo al tipo así con el micrófono delante y pues, luego puedo limpiar la pista. Muchos, pero con una grabadora es imposible hacer nada. No, y también yo creo que es por la idea de es un esquema más de programa, más que de, o sea, que hace que se relaje más, no tienes que estar con la grabadora. No, y la parafernalia queda muy bien, llevas a un sitio, sacas la mesa, tal. Claro, claro, luego tiene una parte estética, creo que de impacto, ¿no? Te tomas más en serio, yo creo también. Sí, puede ser. Pensad un poco en todo lo que está contando Nacho de la empatía con el tío que vas a visitar su casa, ¿no? Que incluso viene a tu casa. Hemos grabado, siempre decimos, en el estudio la guarida del perro. La guarida del perro es la casa de Nacho. Allí en el sofá de Nacho, allí haciendo un programa sobre Islandia, con un tío que ha venido de Islandia, que lo podíamos haber llevado a la radio, pero ese día no sé por qué, al final lo hicimos allí, cerveza, venga, tal. Y luego, claro, le ponemos nombre a las cosas y parece otra cosa, ¿no? Pero vamos a las casas y vienen a nuestras casas, ¿no? Y es verdad que te acabas haciendo colegas. En este caso estamos hablando de grupos de música. Pensad, porque ahora esto tiene una dimensión post-15M, como es cuando es con colectivos, con asambleas o con personas, digamos, de las que hablamos, no de música de tu disco, no. De cómo te va la vida, ¿no? De qué problemas tienes, de qué colectivo estás, qué es lo que haces, qué es lo que quieres cambiar y cómo lo vas a hacer. Y a ver si es lo mismo que yo tengo, porque también tenemos esos problemas nosotros, ¿no? En este caso, para hacer una entrevista normal, aquí lo que hacía era 45 grados. Esto es el vestuario de la Sala Caracol. Entonces parece normal, pero aquí funciona especialmente lo que decía Nacho, ¿no? Es que es su vestuario, te imaginas la que tiene aquí montado, o sea, detrás es el baño, ¿no? Ahí la chica que se estaba cambiando ahí, el armario, el otro, o sea, haciendo cosas. Formas parte un poco de su juerga, entonces aquí te van a contar algo que no te van a contar cuando vengan a la radio, que van a venir dos y ya está. Entonces aquí hay dos haciendo la entrevista y 10 o 12 merodeando alrededor, yo no sé lo que están haciendo, pero serían muchas cosas raras, ¿no? Ahí la tenéis, ¿no? Cogiendo la ropa, nada, no sé qué. Es la parte humana de la gente que te viene a contar cosas, que nos importa casi más que la parte artística. No, a mí no me vengas a contar que en tu disco ha colaborado no sé quién, y la portada la hizo no sé quién. Y si eres de un colectivo, al menos aún me cuentes que es que yo hago tal, no. Cuéntame la parte humana de las cosas que haces. Seas un artista o seas una persona en un movimiento social. Y aquí los tienes en su camerino, pasándoselo bien ellos y también nosotros. Hay tipos y tipos de locales de ensayo. Este, bueno, siempre en el suelo. Esto fue. Gusta, sí, sí, sí. Y este, aquí al final acabas consiguiendo que canten de rodillas delante del libro. Es muy diferente que hacer un acústico en la radio, no tiene nada que ver. Sale fatal, este de sonido no lo publicamos, sale fatal. Este es uno de mis favoritos, ya no sé tú, Nacho, pero yo esta la recuerdo muy bien. Esto fue increíble. Esto fue en una terraza en Lavapiés. En la calle Gumosa. En el Achuri, seguro que alguno lo conoce. Entonces, aquí lo que hicimos fue cruzar la calle con cables, entonces tiramos cinta americana de los chinos. Pedimos que nos dejaran la electricidad del bar. Además de estar bebiendo ahí cervezas esa tarde y tal, el mismo portátil que tengo ahora, vamos, que tiene ya 7 años, la misma mesa, no ha cambiado prácticamente nada del equipo. Quiero decir, no hace falta gastarte un dineral para hacer esto, lo que hace falta es tener ganas y hacerlo nada más. Y eso fue una entrevista ahí, pues eso, cámara de fotos, de vídeo, los mismos micros, los mismos cables, las mismas personas. Y escuchar esta subida en el, si buscáis el Mordor Sonoro, lo encontraréis, el concierto acústico de Callaos, escuchando. Y joder, es que está grabado en la calle con dos micrófonos, ya lo veis. Sí, sí. Suena guay, suena muy bien. Suena bien y además con ese sonido de la calle, si pasa la moto, pasa la moto, si pasa la gente, pasa la gente, si la gente aplaude, porque hace corro al final, pues que aplauda. Todos los formatos son iguales, quiero decir, es entrevista y acústico, o a veces intentaba hacer otras cosas. Depende de lo que salía. Lo que salía, había veces que solo grabábamos en acústico, tenemos bastantes acústicos de grupos, a veces solamente hablábamos, otro día mitad y mitad, lo que pidiera la persona. Este, por ejemplo, era uno de los que hacían acústico, pero le pillamos el domingo por la mañana después del sábado del concierto. ¿No? Entonces, bueno, íbamos a una cafetería y con que nos contase algo, nada acústico, no se pudo. Este, por ejemplo, es, digamos, hemos pasado ya de las cafeterías a los garitos nocturnos. En el Nueva Visión, tío. En el Nueva Visión. Con el Johnny. Hemos pasado ya a los garitos nocturnos que abren un rato antes para que tú vengas con alguien a hacer la entrevista. Entonces, ¿ves? Lo primero es un enriquecimiento personal de ver el garito con más luz que lo has visto nunca. Y conocerlo vacío. Pero toda mierda. Pero bien, y saber a qué huele cuando no huele a nada. Es exacto. Cuando supuestamente no huele a nada. Bueno, igual, allí una entrevista con un grupo punk, Sudor, que nos gustó. Esto es también la típica sala de conciertos de Boca del Lobo, con Sagarroy. Se ponen a jugar con los cables, hacen lo que les da la gana. Aquí el ruido era infernal. Este era horrible. Este ruido era horrible. A veces tienes la, digamos, la colaboración del grupo, pero no de la sala. No vamos a hablar ahora mal de nadie, porque ya pasó mucho tiempo, pero no había gente que decía, hostia, el grupo sí que quiere hacerlo, sin ningún gruza, bajaron de Irún para este día hacerlo aquí en Madrid, pero sin embargo la sala no quiere bajar la música, aunque no hay clientela. Entonces, la grabación, mal, muy mal. Es decir, que todo esto también tiene problemas. Esto es el grito en Usera, también el típico garito nocturno, ahí con el subfutbolín y tal, y toda la tropa de Mordor Sonoro, los músicos, los hijos, los primos, además, esto también acerca también al público juvenil, en este caso al rock. Este niño sale luego en la grabación también, y era el sobrino de uno de ellos, entonces tenía 8 años, ahora tiene 12, se sabe todas las canciones, y el tío es súper fan, iba con su chupa de cuero y su camiseta de ACDC, y el tío sigue ahí en el rock. Esto es en la Tabacalera, digamos que hay un montón de escenarios, algunos digamos que son más proclives, el Centro Social de la Tabacalera, pues quizás sea más fácil a lo mejor pues, que la sala comercial, pues aunque sean pequeñas, ¿no? La Boca del Lobo, el Popular o lo que sea. Porque hay sitios comerciales en los que nos han tratado muy bien y centros sociales donde también hemos tenido algún problema para grabar, también por el propio caos interno que hay en muchos sitios. Esto sí que hay que contarlo, el pie de micro, nos llamábamos aquel día pie de micro, entonces Nacho se fue a su casa, desmontó la lámpara del salón, que ese pie es la lámpara del salón, y lo pegamos con cinta, no sé dónde sacaste la cinta ese día, ¿no? ¿Eso? Y bueno, que se tiene en pie, entonces así se grabó. Bueno, y el otro, estaba apoyado en la maleta, que es la misma maleta que hay ahí, entonces un micro apoyado en la maleta, el otro con la lámpara y de maravilla. Y suena muy bien, ¿no? Este suena muy bien, sí. Sí. Además había público allí, que había gente estudiando en la sala, y como si estáis estudiando, no hay ruido, vosotros ahí, y si queréis ver el concierto del hombre este, pues lo veis ahí. Ya lo vieron. Se ha pasado muy bien. Esto es, bueno, otra en la Tabacalera. Y damos el salto, ya ha ocurrido el 15M, entonces toda aquella metodología, toda aquella experiencia de grabaciones, no de campo, sino en el campo o donde surja, después de un tiempo ya en Abrazo Grado, dijimos, vamos a volver a sacar todos estos estudios a la calle y acercarnos a los colectivos, ¿no? En este caso, estamos ya otra vez en la Tabacalera, varios años después, las mismas personas, los mismos micros, los mismos cables, en este caso de la mano de Patricia Orrillo, además, en un encuentro europeo para activistas mediáticos de los medios que se llamó Videmedia. Una experiencia con gente de Portugal y de Portugal. Los PICS. Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España. Entonces, bueno, la misma parafernalia, la misma tarjeta de sonido de 30 euros, que sí, o menos, que sigue funcionando. Montamos la misma historia y aquí estamos. Este chico era de la capa de Barcelona. Él era el que representaba a España dentro de los PICS y es un chico de 15M de Barcelona, de la Comisión Internacional. Y este es nuestro estudio de Ría Móvil. Con esto, digamos que hemos traído a muchos colectivos a nuestro estudio en Ágora Sol Radio, pero también podemos ir a visitar a estos colectivos. Este chico era portugués, ¿no? Con este he tenido relación luego, curiosamente. Sí, es que vive aquí en Madrid. Y estos chicos son griegos. Este chico y esta chica son griegos. Fíjate, ahí estamos ahí con todas las mochilas de todos los que habían venido de aquel encuentro, están ahí detrás. De vez en cuando entraba alguien a coger algo de su mochila, volvía a salir. No nos dan miedo los ruidos. Pero aquí sí que era emisión en directo. Aquí estábamos en directo, aquí estábamos emitiendo y grabando a la vez. Podríamos estar haciendo ahora también, estamos grabando toda esta charla, pero no nos hemos querido a lo mejor conectar al wifi, lo podríamos estar emitiendo. Con un portátil de hace 7 años puedes reproducir, grabar y emitir a la vez. Y nuestra experiencia es buena en ese sentido. Este no es un taller técnico, entonces no vamos a entrar un poco en todos los detalles técnicos de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero en esta serie de fotos sí que os vamos a contar un poco, ¿no? Otra vez hemos hecho talleres un poco más completos de cómo se monta y se desmonta este estudio y qué hace falta y demostrar que por 4 euros te lo puedes hacer. Si entran en la web, yo creo que el que hiciste en julio lo pueden escuchar y ver, ¿no? Está muy un poco documentado ese taller. Pero vamos a hacer otro la semana que viene en Granada, que lo queremos grabar mejor. Pero bueno, básicamente esto es en una librería. Nos gusta mucho la librería para hacer radio. A mí por lo menos me mola mucho. Hay menos ruido, ¿verdad? Hace menos ruido. Y bueno, aquí es una, esto no tiene ni mesa. Entonces montan ahí una con caballetes, porque a veces hacen talleres con dibujantes. Entonces llevamos nosotros, esto es el Monstopes. Plantamos la mesa. Aquí estoy yo, ¿no? Esto es como... Pone la primera piedra del estudio de guerrilla. Doctor Harry. Entonces empezamos a sacar cosas de la maleta y sacamos pues 4 pies de micro pequeños, con sus 4 pinzas, sus 4 cables, poco más. Esto es el alimentador de, no sé si es de la mesa o de los portátiles. Esto es lo mismo visto desde el otro lado, tampoco hemos hecho nada más. Aquí ha aparecido un elemento muy importante, y es que cuando vamos, por ejemplo, como estamos ahora, con el estudio pequeño, con que un técnico tenga auriculares enganchados a la mesa, como está ahora mismo Rafa, pues ya es suficiente. Pero para estar en un ambiente un poco más ruidoso, que va a venir más gente, necesitamos estar todos con auriculares. Entonces necesitamos un distribuidor de auriculares con su alimentador. Esto tampoco vale más de 20, yo creo. No es muy bueno, eso es verdad. Pero bueno, para lo que es. Aquí está un poco lo mismo, ¿no? Tampoco hemos añadido nada nuevo. Bueno, sí que hemos añadido una cosa nueva, y es un cable extra para enganchar los auriculares, o sea, desde la mesa al distribuidor de auriculares, y luego todos nos enganchamos a ese aparatito. Los demás son cables de micro, pero ese cable es de los auriculares, el distribuidor. Aquí aparece un elemento muy importante, que es el ordenador, que el ordenador es nuestra fuente de grabación, es nuestra fuente de reproducción, y es el aparato que está emitiendo, hace las tres funciones. Aquí lo tenéis desde otro punto de vista. Bueno, a veces llevamos un segundo portátil para el realizador, esté ahí a lo mejor el locutor que va a consultar algo, lo que sea, pues hay un portátil extra, que no es el del estudio, digamos. Y ya, la parte de estética del micrófono siempre es importante. Y lo único ya que nos hace falta, aquí lo tenéis entero, el estudio, esto se monta en 10 minutos o menos. Y lo único que nos hace falta es darle vida al asunto, traerte a alguien y a darle juego. Esto mismo que hemos hecho con una forma concreta, digamos, de estudio, ¿no?, sobre una mesa y moviéndose, también nos sirve para hacerlo en otro formato, que es el tema de las charlas de debate, que nos ha gustado mucho hacerlo también. Esto es una librería también, la librería en clave, y esto digamos que tiene el formato de radio, de estudio de radio, como tenemos aquí ahora, bastante abierto, ¿no? En vez de poner una mesa y sentarnos todos alrededor de la mesa, aunque sea una librería, no deja de ser la misma forma de un estudio de radio, aquí lo que hacemos es tomar una disposición más lineal y hacer una charla de debate. En vez de llevarnos a estas 5 personas al estudio de la radio, preguntarles allí lo que nos dé la gana, decir, no, mira, te voy a lanzar 3 temas, habláis entre vosotros y luego las 20, 30, 40 personas que estéis viendo, que os pregunten lo que les dé la gana. Y nos ha molado mucho hacer esto, ha sido una muy buena experiencia porque salen programas de radio muy ricos. Este concretamente era sobre derechos de autor, ahí no lo he puesto entero, y radios libres. Y se comentaron cosas muy interesantes. El estudio es el mismo que tenéis hoy aquí. No montamos más para esto. Y era una charla en la que fueron bastantes personas. Es Javi. Otra charla en el mismo sitio. Y a esta sí que me quiero parar un poco más. Esto es lo que decía, que hemos confundido las grabaciones de campo con las grabaciones en el campo. Una de las cosas es que cuando sales a la plaza, y esto nos pasó en la acampada, solo ocurrió, necesitas alimentación. O sea, nosotros siempre pedimos dos cosas. Una es un enchufe cerca, dos en realidad, e internet. Si no vamos a emitir, con un enchufe nos vale. Como enchufes hay en casi todos los lados, pues nos da un poco igual, ¿no? Pero cuando estás en la Puerta del Sol emitiendo, bueno, ahí hay generadores. Allí sale un portátil ardiendo, por ejemplo, porque los generadores pues funcionan como funcionan y los portátiles son sensibles a eso. Aquí nos íbamos a la calle con la gente del Centro Social Seco, que es quien alberga últimamente nuestro estudio de emisión. Íbamos, iba Rafa también. Y entonces no teníamos donde enchufar, era una plaza. Íbamos a salir a la plaza de la Junta Municipal de Retiro a hacer radio desde ahí. Y era decir, bueno, nosotros guay, montamos ahí hasta un altavoz para que se oiga todo, ¿no? Los niños, ¿no? Todo el mundo que pase por allí. Era una muestra de, lo que, de las actividades que hacen los colectivos del Centro Social Seco. Club de lectura, la asamblea de quince de retiro, la asamblea de mujeres, las actividades infantiles, la PA, un montón de gente, ¿no? La asociación de vecinos de Los Pinos, del barrio de retiro. Y entonces decíamos, pero no tenemos dónde enchufar el estudio de Ágora Sol Radio, ¿cómo vamos a ir? Y entonces la gente de la bici crítica, este es Gerard, que es un compañero de la radio, y esta es su bici. Su bici es hasta aquí, de aquí para allá. Es un engendro que nos dejó la gente de la bici crítica, que es una batería de un coche que lleva un convertidor de 12 voltios a 220 y una regleta de sonido. O sea, una regleta de, vamos, un enchufe de esto de los chinos, un ladrón. Y ahí enganchaban un altavoz. Y uno de pedales, ¿no? La alimentación. Y esto se engancha aquí. Dicen, la leyenda, nosotros no lo hemos comprobado hasta el final, que eso aguanta 5 horas. Que lo dijeron, 5 horas, eran 5 horas. 5 horas. Y entonces si ahí tienes varios enchufes. Esto se engancha por la noche a la red, lo dejan ahí y por la mañana tuya lo desenchufas. Y esto dura 5 horas. Entonces aquí, como había que subir por la avenida hacia Barcelona, este tan contento se enganchó su bici, le dio, enganchó el móvil, lo dejó ahí, dijo a ver si es verdad que suena. Le dio volumen, eso suena la hostia, y se subió pedaleando por la avenida hacia Barcelona, soltando ruido. Y esto suena bastante. Y no solamente enchufas el altavoz, sino que además como tienes un ladrón, pues puedes enchufar lo que necesitamos. Otro portátil, la mesa de mezclas y el distribuidor de auriculares, porque como era en una plaza, había ruido. Y esto es un arma de destrucción masiva. Da 5 horas, pero tarda en cargarse 48 horas. Una cosa de esas, da igual que se tarde en preparar 2 días, si te tiras 5 horas en la calle haciendo esto. Mientras que él iba pedaleando por la calle, Rafa y yo, y algunas personas más, pues íbamos con el estudio de la guerrilla. Mesa, ordenador, el transformador para enchufar el portátil, los 4 micros de rigor con sus cables y pies, los auriculares para todo y un rollo de cable. Un rollo de cable porque nos queríamos enchufar a una cafetería, pero al final como pusimos el altavoz, pues nos hubieran valido 2 metros de cable. La junta municipal queríamos. Y ahí hace felices a la gente que pasa por ahí. ¿Esta pequeña? Esta me suena. Su niña. Ese, ahí tiene la bici aparcada, el otro con el baffle no, ni la desconectó, que tiene ahí. Y ahí teníamos el tinglado montado, con unas mesas también, pues no sé dónde salieron. Un bar. El bar, y luego, no, hay que gesto de la leche, ahí con su batería y todo. Y hacer radio, que es lo que mola. Y sonaba también con el altavoz detrás, pues... Sí, tenía esa amplificación. Y es que hacer radio en una plaza mola mucho, luego pasaba el autobús, oía muchos ruidos, pero... Y luego toda la gente que había allí, este programa salió muy bien. Toda la gente que de todos los colectivos que iban por allí llegaron allí a aportar su granito de arena, ¿no? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿A quién invito a que lo haga? Y hay un programa por ahí muy molón de pues, 2 o 3 horas en las que hablan 8 o 10 colectivos. Un poco ahí, ¿no? Decir, si yo los puedo invitar a todos esos a la radio, pero pierde mucho sentido. O sea, esto hay que hacerlo ahí. Esto ya es la radio guerrilla, ¿no? Han pillado poniendo el pantalón. Esto es la radio guerrilla en Media Lab, donde contamos cómo se hace esto, con bastante más detenimiento, con las mismas cosas. Ahí contamos 2 estudios, el que estábamos montando para enseñar cómo se hace y luego este aparte para grabarlo. Teníamos 2 estudios. Aquí están los 2 estudios, ¿no? Digamos que este es el estudio que está grabando todo aquello, que es el mismo que hay hoy aquí, y luego hay un estudio que es el que se está montando con este otro ordenador, con esta otra mesa de mezclas y con otros micrófonos y otro cableado por ahí. Y ahí está la cámara de la 2. Sí, era la aventura. Aquellos de ahí son los de la aventura del saber, sí señor. Y también estaba Hugo grabando de la PLI, de la Plataforma por la Libertad de Información. Ese mismo estudio, que aquí está de forma alargada, digamos, para su didáctica, se puede poner en formato mesa alrededor, ¿no? Mesa redonda, y grabamos ahí. Es el mismo estudio, cambia las cosas de sitio, porque estos estudios son muy flexibles. Al fin y al cabo, igual que lo montas en un momento así, ahora lo pones de otra manera y nos sentamos 4 personas alrededor del estudio. Estos son los compañeros de Ion Radio. Y el mismo estudio, al día siguiente, se vuelven a girar las mesas y se vuelven a estirar y es una mesa de debate. Entonces tú vas haciendo allí un poco, esto es la radio de guerrilla en realidad, ¿no? Vamos a montar aquí esto, vamos a hacer un cuartel general durante una semana, talleres, programas de radio, mesas de debate, y lo podemos poner para enseñarlo en forma más o menos recogida, para el estudio más o menos tradicional, en forma de mesa de debate, con la flexibilidad que necesite. O otra vez, en forma de estudio tradicional, pero estaba girado. Estábamos, cada día el estudio tuvo una forma distinta, en función de quiénes iban a ir allí, cómo lo íbamos a grabar. Nunca repetimos. Si os fijáis, estamos enseñando más o menos lo mismo todo el tiempo, al derecho y al revés, ¿no? Es un poco de cómo podemos hacer esto, más o menos tenemos esta técnica más o menos pillada, y la historia es, y es lo más importante para nosotros, dónde vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Entonces, bueno, esto... ¿Qué frecuencia tiene? No, frecuencia de dial, digo de... Sí, pues de dial es fácil, ninguna. Está online. Bueno, ninguna de momento, vamos a decir. ¿Por qué? Estamos investigando, la semana pasada, hace... No estoy de la lengua. Decía antes... ¿Qué ha dicho? Cambios, ¿no? Lo de no pedir permiso y, si acaso, pedir perdón. Nosotros, yo la verdad, no soy ni de pedir permiso ni de pedir perdón. La semana pasada hemos tenido también un taller en este mismo sitio, además, sobre una persona cercana también a nuestro ámbito, que es capaz de construir emisores FM a muy bajo coste, por 100-120 euros. Construye un emisor FM que cubre un kilómetro a la redonda con tuberías de PVC, con cañerías. Pero otro día incluso hay una página china que te lo puedes comprar. El emisor y la antena con dos dipolos por 150 euros, o por ahí tienes una antena que te cubre de 2 kilómetros. Pues bueno, eso es una idea que está ahí. Pensando que puede pasar en Madrid. Yo le propuse a José Ángel ponerla en su azotea para cubrir todo el centro de Madrid, es decir, desde aquí le he arrasado. Pero sin pedir permiso a los niños, para joder. Bueno, nos contaron cosas que no. Bueno. No, hay un material que lo pondremos en el blog de Radio Guerrilla, de. Nos moló mucho lo que nos contaron, pero también se nos cayeron ciertas ideas que teníamos ya de cómo lo íbamos a hacer. Sí, es verdad. Pensábamos colapsar algunas emisiones. Pero no es fácil. Y no se puede. Hacer interferencias. Sí, pero te peinan, ¿no? Y la policía ven rápidamente de. No, pero pensábamos ponernos la misma frecuencia de la cadena SER, por ejemplo, y durante un día emitir. Bueno, pero para eso. La idea era tener como varios, pero muchos emisores caseros de poco alcance, pero muchos que simultáneamente ocuparan alguna frecuencia y hicieran lo mismo en la transmisión. Claro, nos han dicho que eso es complicado, porque es técnicamente, te puedes solapar fácilmente, sí, con la otra antena. No, pero, y además que la potencia con la que emiten las radios comerciales, la emisión de la potencia del emisor es muy difícil, y el espectro, sí, o te metes tú, multiplicas, claro, es prácticamente imposible. O apagar la sed, por ejemplo. Otra cosa es irse allí a la... Bueno, la frecuencia con la que hacemos este tipo de cosas es muy variable. Cuando surgen las cosas. De momento vamos a estar la semana que viene en Granada haciendo un día muy intensivo de talleres. Vamos a hacer la radio guerrilla completa, invitados por Radio Almaina. No es porque vayáis a ir a Granada ni esto, pero quizá allí sí que podamos generar cierto material para documentar esto que os estamos contando, un poco en vídeo y en audio, un poco con más detalles. Y luego parece que a finales de mes vamos a estar también en una asociación cultural de Hortaleza, que también nos han invitado, y parece que allí también vamos a hacer algo. ¿Y cuando no hacéis la radio guerrilla, seguís haciendo Barrio Canino y todo eso? Sí, sí, sí. De Barrio Canino os hemos hablado al final muy poco, pero Barrio Canino es un programa que se emite en Agora Sur Radio. Llevamos 97 programas en la emisora. Solemos invitar a plataformas, colectivos, gente que está en el ámbito de los movimientos sociales en Madrid o a veces de fuera. La mayor parte de las veces, es verdad, que lo hacemos en el estudio, y de vez en cuando podemos, cuando también tenemos un poco de fuerzas a nivel personal y motivación para hacerlo, pues movilizamos el estudio de guerrilla, lo llevamos por ahí. Y claro, sí, digamos que Barrio Canino es la actividad permanente, semanalmente, y Radio Guerrilla es la actividad de divulgación en la que nos aglutinamos con más gente, al margen de Barrio Canino, para dar esta difusión de cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y poder tratar otras temáticas y experimentar con las radios libres y poder ver hasta dónde podemos llegar intercambiando conocimientos y haciendo cosas nuevas. La conclusión que hemos sacado de esto la vemos hace mucho tiempo en una canción de Gortatu, que viene a, porque ya no es la historia de lo que hacemos, es por qué lo hacemos, que para nosotros es lo importante. Entonces siempre es verdad que hemos dicho que esto para nosotros es un arma de destrucción masiva, como la bici de Gerard y su altavoz. Es curioso porque el planteamiento que cuando llegamos a Brasol Radio veníamos de hacer Mordo Sonoro y planteamos hacer un holograma y nos dicen, ¿y qué vais a hacer? Esto en los medios asamblearios es muy... Es normal, tú llegas, presentas un proyecto, vas a una asamblea donde hay un montón de gente mirándote y te dicen, vale, ¿y vuestro programa de qué va? Si es así, en caso de que tenga la idea definida, muy bien, si no, es una putada, pero vamos a hacer un programa de entrevistas y así de varios en general. Bueno, vale, ya lo iremos, ¿no? Y planteamos un programa de entrevista de 2 horas, entrevistados a una persona durante 2 horas. La gente te dice que es un suicidio comercial, es una comercial independiente, no nos importa porque ya no nos paga nadie nada, ¿no? Pero vamos a ver que una persona va a sentar ahí a hablar durante 2 horas y la gente te decía, pero eso es una locura. Pues ha tenido mucho éxito, curiosamente. Sí, hoy en día ese suicidio lleva 97 programas. ¿Y ahora son radios? ¿Cómo se gesta, cómo se gestiona el suicidio? Esa era una de las cosas que queríamos contaros, pero nos hemos quedado sin tiempo. Ahora Sol Radio se gestiona con uno de los apuntes que tenía yo que traía aquí, era que para una radio como Ahora Sol, que concretamente es una radio libre, no asociada a ningún tipo de organización, la limitación no es económica, ¿no? Digamos que el material, todo el material de la radio es de segunda mano, cedido o cedido forzosamente, y el local no se paga. Lo único que se paga es una cuota de internet, en el caso de que fuera necesario, que el lugar donde estés no lo tenga, y que el limitante para una radio como Ahora no es el dinero, sino la organización. Hay que estar muy organizado, y la participación, por supuesto. Tanta gente como haya dentro de la radio, tanta organización como haya, y tanta participación como haya, hacen una radio grandiosa o hacen una mierda. Esa es la clave del asunto. Sí. Ponemos 10 euros cada persona que estamos en la radio para financiar un poco pues esas pequeñas cuotas. El truco no es tener muchos ingresos, es tener muy pocos gastos. Entonces, nuestros gastos se resumen a eso, a la cuota del streaming, del servidor de internet, que son 15 euros al mes y va incluido, porque lo hace un amigo, y la cuota de internet, que es la que pues, tengáis en vuestra casa, por 50, 55 euros, la línea del fijo, con una DSL un poco bien para que aquello esté estable, y no tenemos más gastos. Entonces, bueno, ahora vamos a darle 50 euros de colaboración al mes al Centro Social Seco, que también nos ampara un poco para gastos generales del centro, que también tenemos que cubrir un poco entre todos. 100 euros, 120 euros al mes, poniendo 10 euros cada uno, sabiendo que somos más de 12, está cubierto. De vez en cuando, alguna vez hemos tenido alguna multa, que hicimos un traslado hace poco y hubo un problema con unos coches. Entonces, aparte de las cuotas que hacemos, la propia gente de la asamblea, cuando nos asambleamos allí, primero punto del orden del día, toda la semana, recogidas de pelas de la peña, un papelito, 10 euros, 10 euros, 10 euros, lo ponemos ahí, se ingresa la cuenta y se van pagando las facturillas, no son grandes. Y cuando hay alguna cosa un poco más, hay que comprar un disco duro, hay que comprar una grabadora, hay que pagar las multas de aquellos que se colaron con el coche en la mudanza, pues tenemos mucha suerte porque tenemos dos compañeros, que son cómicos y organizamos monólogos, eventos. Entonces nosotros pagamos las multas a base de risas, que también está muy bien contarlo así, y nos da la risa de que nos pongan 4 multas en media hora en Madrid y nos juntamos. Además mola porque te juntas toda la gente de la radio, gente que está en la periferia de la radio, ¿no?, que en algún momento ha pasado, que es un colega de un colega, que en su momento nos hizo un favor. Te juntas 50, 60, 70 personas, acabamos juntando, los cómicos ese día no cobran, las salas se suelen tirar el rollo, y hemos juntado, pues hemos hecho tres galas cómicas, 300, 400 euros por sesión, la última salió un poco más floja, y con eso pues podemos tener un poquillo de... Aparte de que lo pasamos muy bien con ellos. El problema de los cómicos es que son cómicos 24 horas al día, y cuando metes un cómico en una asamblea, estás perdido. Pero bueno, que digamos que hay otras formas de financiar esto sin necesidad de tener una empresa detrás ni nada. Somos nosotros los que estamos en la asamblea, y eso es muy importante porque te permite una independencia absoluta y una flexibilidad enorme. Podemos dar un taller de esto, de cómo conseguir 4 multas en media hora. Sí. Otro aspecto importante de la gestión que yo creo que vendría a resaltar es el tema de, por un lado, las asambleas. Bueno, en nuestro caso distan mucho de ser periódicas. Pues a lo mejor cada 15 días, cada 3 semanas se plantea una asamblea, se plantean los temas que hay, programas como se quieren entrar, cualquier historia que se plantee en la radio. Pero una de las cosas curiosas que han ido mutando y que creo que caracterizan en este momento Ahora es que se planteó en un principio una radio convencional en el punto de vista de que había unos técnicos, que eran técnicos para todos los programas que venían, unas redacciones que ya venían un poco delimitadas por los programas que se planteaban para hacer su redacción, y se planteó el tema de hacer una redacción general. Esto nunca llegó a funcionar, se ha visto que era poco operativo. El tránsito real que ha habido dentro de la Barra Sol Radio ha sido a la independencia total del programa y a la polivalencia de las personas. Es decir, cada programa se intenta que tenga su técnico, su producción, su redacción y su edición. De manera que son cédulas independientes. Cada programa funciona de manera independiente y no tiene, o sea, si en un momento determinado el estudio de Barra Sol Radio se quema y se viene abajo, no importa porque podemos seguir haciendo la misma emisora en cualquier lado. Dentro del proceso, o sea, del concepto de deslocalización, pasa por la independencia y autogestión, no ya de la radio, sino de cada uno de los componentes. Hay un objetivo lejano y mágico que sería que toda persona que compone la radio fuera capaz de hacer redacción, producción, edición, locución, todo. Eso sería ya fantástico, ¿no? Porque siempre que falta una persona, se puede rotar. Aparte de que haya colaboraciones puntuales entre programas, ¿no? Pero en este caso, lo que es la autosuficiencia de cada persona que compone una radio, si todo el mundo es autotransmitido suficiente, la radio es indestructible completamente. Bueno, aunque quede uno, puede seguir haciendo. Incluso puedes hacer la radio desde cada uno desde su casa, no hace falta ni tener un centro. De hecho, ya estamos empezando a hacerlo. En esta nueva edición de Agora Sol Radio, que llamamos 5.0, ¿no? la quinta mudanza que llevamos hecha, ya hay programas que ni siquiera emiten en nuestro estudio, están en otro estudio, pero se emite dentro de nuestra programación. Mm. Independientemente ya de programas prestados, de otras parrillas, otras radios. También una de las cosas muy importantes del que ha hecho Nacho es el estado de cualquier lado. Sí, una de las cosas muy importantes del que ha dicho Nacho, y es una clave para que esto funcione, o sea, está muy bien que todos seamos realizadores, redactores, y que haya rotación, incluso un grupo de personas de producción, que seamos 4 o 5 personas, Barrio Cariño, por ejemplo, que uno falte y que sea su trabajo sea absorbido, digamos, por el resto del equipo, hay una clave para que eso funcione. Y es que ese equipo se tiene que relacionar entre sí de forma horizontal, totalmente, sin ninguna jerarquía. Todos somos iguales, todos somos peones de una misma maquinaria. En ese mismo momento, si todos esos peones además saben hacer todas las funciones de la maquinaria, es una maquinaria que puede llegar muy lejos. Pero no puede haber ninguna jerarquía. Eso para nosotros es absolutamente claro. Ni dentro de los programas, ni dentro de la emisora. Esas jerarquías funcionan. Y yo puedo hablar concretamente de casos en los que otras radios no comunitarias, con infraestructuras más desarrolladas y con juntas directivas y ciertas jerarquías entre los programas, la gente de la propia emisora, ahí se fracasa sistemáticamente. Ahí se pierde la comunicación entre esas jerarquías y los propios programas y esa flexibilidad que nosotros andamos propagando a los cuatro vientos se pierde. Es clave para nosotros, por ejemplo, es muy importante que esa autogestión extrema, a la que vamos a llamarla así, se consigue en que todos sabemos hacer de todo y todos nos relacionamos unos con otros en igualdad de condiciones y con la misma información, herramientas colaborativas a discreción. Sí, es curioso y me decía Juan que hace unas semanas que uno de los procesos que eran irrenunciables a la hora de hacer algo horizontal, completamente horizontal y colaborativo, era la renuncia del yo. Esto es algo curioso y además en todo el mundo del periodismo curiosamente me he dado cuenta de que hay mucha tendencia a decir no, yo periodista, yo redacto esto, yo soy el mejor periodista. Y trabajando con periodistas en sistemas horizontales, aprender a la renuncia del yo, bueno, que eso no quiere decir que la autoría no exista. Tú puedes firmar tu artículo, tu historia, pero la renuncia al yo, es decir, yo formo parte de un equipo y no soy ni más ni menos, ni soy más listo ni menos listo que tú porque puedes valer para otras cosas, es algo que parece sencillo decir, pero muy difícil de hacer a la hora de la verdad. Conseguir un equipo bien engrasado en el horizontal, en el que todo el mundo es capaz de asumir que no es mejor que los demás, es bastante difícil, pero si lo consigues, seguro que es una gozada trabajar así. Pero eso incluso en el mundo jerarquizado es imprescindible. Es decir, el aceptar la humildad de que tu trabajo no es el final del proceso, sino una parte del proceso. Es clave, pero absolutamente en eso, en el cine, en la tele, no hay nadie que esté por encima de eso. Y solamente si tu trabajo es cambiado, evolucionado, metamorfoseado por otro, es cuando tiene sentido. Exactamente. Y esto entronca también con lo que han dicho tanto Carmen como Patricia, que es una de las cosas alucinantes que sacamos. Yo no estuve el primer día del 15M ni nada de eso, llegué más tarde, pero lo que más me alucinó del asunto era darte cuenta que siempre, trabajando con más gente, se logran infinitas más cosas. Si yo me dedico a hacer lo que sea, si lo puedo hacer con cuatro más, es mejor, siempre mejor, siempre. Aunque yo piense que puedo ser muy bueno en hacer lo que yo hago, cuando lo hago con cuatro más, siempre va a ser mejor. Y además se consiguen cosas absolutamente increíbles. En Ágora Sol Radio es un ejemplo de esto. ¿Cómo se puede montar una radio sin poner prácticamente ni un duro? O sea, es que tenemos un estudio que suena guay, que tiene medios, que tiene un material bastante decente, y se ha conseguido colaborativamente hablando. Siempre alguien dice, no, yo tengo no sé qué. Siempre hay alguien que dice, ah, pues yo traigo no sé qué. Ah, pues yo apunto no sé cuántos. Esto es absolutamente flipante. O sea, no sé si la primera experiencia que tienes en el sentido del trabajo colectivo de este tipo es algo que te vuelve loco. De repente dices, no hay nada imposible. O sea, podemos ir a donde queramos porque siempre hay alguien que te va a decir, yo te pongo el siguiente escalón. Sí, además es que hay muchos moldes que vendrán de la educación o lo que sea, que muchas veces nos llevan a trabajar de esa forma más egoísta, más personal. Cuando lo consigues romper en esas experiencias, es verdad que se te abre un mundo de posibilidades enormes. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, A vosotros. Ya podéis seguirles ahí y montar mañana una radio. Sí. Y nos vemos el jueves, no sé queráis. Mañana. El jueves viene Garrido y la familia.